Bueno, pues desde la radio de Archidona hoy hacemos eco. Hoy es un día difícil donde la inclemencia meteorológica es el asunto del día, sin duda alguna. Al otro lado del hilo telefónico nos acompaña nuestro teniente alcalde, Francisco Jiménez. Francisco, Paco, buenos días. Buenos días, por decir algo, porque vaya mañanita que llevamos y lo que nos queda todavía. Bueno, sin duda alguna un día difícil como apuntas. Francisco, ¿cómo hacer una especie de crónica? ¿Cómo habéis vivido la mañana? ¿En qué circunstancias se encuentra? Y especialmente apuntando a las huertas del río, donde sabemos que está la cosa bastante complicada. Pues sí, efectivamente. Yo, en primer lugar, lo que me gustaría es tranquilizar a la población de Archidona. Ahora iremos dando un repaso y un balance de todo lo ocurrido, pero tranquilizar a la población de Archidona, lo que es el casco urbano, que en principio no ha habido que lamentar ningún incidente grave ni nada. Las molestias propias de la ría, las molestias propias de la lluvia, pero sin nada que lamentar en ese sentido. Por empezar rápido, los sitios que menos incidencia hemos tenido también en la estación de Archidona, un corte de la carretera que un propio vecino con su máquina excavadora la ha limpiado. Luego en Salinas sí, a las 8:30 se presentó un problema con el tema del arroyo que hay por allí, que comenzó a desbordarse. Acudieron rápidamente policía, protección civil, servicio operativo, una máquina, en fin, han hecho lo que han podido. Se ha desbordado un poco, unas 10 viviendas pues sí le ha entrado el agua a sus casas, pero no hay que lamentar, habrá que lamentar daños materiales, pero no hay que lamentar tampoco ninguna incidencia grave en lo que es la estación de Salinas por ahora, y creemos que no, por la información que tenemos, que está todo controlado en ese sentido. También se había quedado una familia un poco aislada por el tema de la carretera nueva de Villanueva de Tapia y la carretera antigua, pero afortunadamente ha bajado el nivel del agua y han podido salir por sus medios sin problema de ninguna clase. Y efectivamente donde tenemos el problema bastante grave es la huerta del río, que en cuestión de minutos, pues indudablemente tanto el arroyo Marín como el Guadalhorce se han crecido sus cauces y se han desbordado. Hay parte de la huerta que no hay ninguna incidencia que lamentar, pero en la otra sí tenemos gente que está y ha estado en los tejados de sus viviendas, y bomberos con sodia y un helicóptero de la Policía Nacional, que es el que ha podido acudir más urgentemente, pues están rescatando a estas personas, a estos vecinos de la huerta del río. Me comentaba que prácticamente ya estaba casi toda la gente a salvo, ¿no? Quedaban cuatro personas, dos, vamos, que las tenían localizadas, están en los tejados, y el helicóptero pues está tratando también de rescatar a esas personas ahora mismo, vamos, quiero decir. Pero hasta ahora, afortunadamente y gracias a Dios, no hay que lamentar ninguna incidencia grave ni nada, ¿no?, en ese sentido. Bueno, los daños inmateriales pues serán incalculables, porque la desbordamiento de los ríos pues han sido impresionantes, ¿no?, en ese sentido. Yo quiero también, aparte de tranquilizar a la población, aprovechar para dar la gracia y agradecer a toda la gente, voluntarios, vecinos que están acogiendo a los que han salvado de los tejados y demás, bomberos, policía local, protección civil, servicio operativo del ayuntamiento. En fin, todo el operativo que desde incluso antes de las 8 de la mañana ya estaba puesto en marcha, y que están haciendo una labor impresionante a todos los niveles, ¿no? Y eso hay que agradecerlo. Toda la gente se ha movilizado y está colaborando, ¿no? Perfecto, Paco. Y bueno, me gustaría hacerte unas preguntas muy concretas, especialmente las mamás que ahora mismo están pensando en los niños en el colegio. ¿Qué decisión habéis tomado en este momento? ¿Cuál sería el mensaje en esa dirección? Sí, nosotros lo que le hemos recomendado a los colegios, es que ahora mismo llueve poco, y en la mañana sigue lloviendo, pero que llueve poco, no sabemos si lloverá más, esperemos que no, si lloverá más fuerte o no. La recomendación que nosotros le hemos hecho a los colegios es que los niños abandonen en las clases, que vuelvan a sus casas ahora que pueden hacerlo más tranquilo y con menos agua, porque todos los efectivos que tiene el ayuntamiento ahora mismo, salvo unos retenes que están acudiendo por si hubiera otra cosa en algún otro sitio, pero todos los efectivos están en la huerta del río. Por lo tanto, a la hora de salir los niños del colegio, si hay más tráfico y demás, pues entonces que yo les pediría que retiren a los niños, vamos, que evacuen los niños del colegio o salgan los niños del colegio. Lo que pasa es que nos encontramos, que hemos hablado con los directores de los colegios, pero las instrucciones que le han dado desde delegación es que no, que los niños continúen y terminen su horario normal de clase. Entonces, bueno, el ayuntamiento ha recomendado lo que nosotros entendemos que se debe de hacer, porque de todas maneras, si los niños pierden un par de horas de clase, no creemos que no es problemático y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y por precaución consideramos que se debe de hacer, pero delegación, por lo visto, ha dicho que no es necesario. Bueno, pues tomamos buena nota. Supongo que también estaréis haciendo o planeando directamente para aquellas personas que se hayan visto comprometidas con sus viviendas, sus casas, en habilitar el polideportivo, quizá en alguna actuación. Bueno, acaba de pasarme una información, Marco, el jefe de la policía local, que los vecinos que se han visto afectados, que han sido rescatados, pues los han acogido los vecinos. Quiere decir, los vecinos ahora mismo le han suministrado esas mantas, esa ropa y esa atención que necesitaban, esa atención propia de la del acontecimiento que estaban viviendo, ¿no? Imaginaros la situación de nerviosismo y demás. Entonces me dice que no, que ahora mismo los casos que se han dado están todos perfectamente bajo techo con los vecinos de la huerta del río. Estamos estudiando el tema, pues si fuera necesario el habilitar, depende de la cantidad de gente, pues si alguno no puede, si son pocos, pues hospedarlo en donde corresponda, quiere decir, en cualquier lugar de Archidona, ¿no? Hospedarlo. Y si fuera un número más importante, pues entonces sí habilitaríamos lo que sería el polideportivo, ¿no? Pero ahora mismo me dice Marcos que está bajo control el tema y que no es necesario ni aportarle comida, ni agua, ni manta, ni nada, ¿eh? Porque los mismos vecinos están acogiéndolo y atendiéndolo, ¿no? Un par de apuntes, Paco, sabiendo y teniendo en cuenta de que estás llevando una muy difícil mañana. En cualquier caso, ¿cuáles son las previsiones con las que tenéis ahora mismo, lo que estáis trabajando? ¿En las próximas horas se prevén nuevas precipitaciones? Sí, bueno, me gustaría comentar también que hemos estado en contacto también directo con el centro de salud por si se había producido alguna salida o alguna atención, y nos han dicho que no, que ellos están tranquilos, vamos, que no han tenido necesidad de salir a atender a ninguna persona, que eso también es importante en ese sentido. Y bueno, nos pasan ahora una nota que se prevé que a partir de la una, pues es posible que empeore la situación. Es lo que nos comentan. No estamos en línea directa también con los servicios de protección civil y con los servicios de alerta en ese sentido, y nos hablan eso, que posiblemente a partir de la una puede empeorar la situación, ¿no? Ahora mismo están cayendo una lluvia, pero es suave y no conlleva con ningún tipo de riesgo ni peligro para la población, ¿no? Yo hago un llamamiento, quiere decir, si es que la gente se quede en su casa, si no tienen urgencia de salir o acudir a cualquier tema que sea importante y urgente, recomendamos que la gente se quede en su casa en ese sentido, para evitar pues lo que esta mañana también se ha producido, que un par de coches pues derraparon y se salieron de la carretera y tuvo que intervenir los bomberos pues para sacar los coches y demás, ¿no? Por eso digo que si la gente, la recomendación, que se queden en su vivienda, no hay por qué alarmarse tampoco, que Archidona no se va a inundar ni nada de eso, ¿no? Pero, hombre, por lo menos tener esa precaución a la hora de salir. Un día sin duda difícil. Querido teniente alcalde Francisco, quedamos desde la radio Archidona totalmente expectante para cualquier noticia que queréis hacer a través de este medio, alcance a la población. Recibo un abrazo, amigo mío. Pues a vuestra disposición, y si hubiera algo más urgente o alguna novedad al respecto, inmediatamente nos ponemos en contacto. Muchas gracias. La escucha, Paco, un fuerte abrazo. Gracias, Alejandro.